¿Buscas equilibrio en mente, cuerpo y espíritu? Quédate con nosotros. Comenzamos de tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Más que una radio, Relax es un estilo de vida. Cualquier sueño es plausible. De 3 a 6 de la tarde, si sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Que muy buenas tardes para todos los oyentes de Relax FM. Soy Viviana Valencia y te acompañaré hasta las 18 horas. Muy contenta, muy feliz de poder disfrutar de este tardeo contigo. Te voy a dar las redes sociales donde nos puedes encontrar. Nos puedes encontrar en Relax FM Hispana en Facebook. También nos puedes encontrar en www.relaxfm.exe. Y en Instagram, Relax FM, la radio relajante. Para todos aquellos que conocen nuestro WhatsApp y para los que de momento no lo conocen, este es nuestro WhatsApp: 698-916474. Te lo voy a repetir: 698-916474. Ahí lo tienes para que me mandes un mensajito de voz, un mensajito de texto, para que me saludes y me calientes el corazón. Un saludo muy grande para todos los oyentes de Madrid, 91.9 FM, y por supuesto también para los de Castellón, 94.0. Y si tienes Alexa, búscanos. Ahí le dices a Alexa, Alexa, ponme Relax FM España. Y ya diciéndote en todos los lugares donde nos puedes encontrar, así comenzamos este de tardeo. Hoy tenemos consejos, tenemos el horóscopo semanal y tenemos el Vivi Consejo. No te lo pierdas, quédate aquí con nosotros. Comenzamos este de tardeo con Viviana Valencia aquí en Relax FM. Relax FM, relájate con nosotros. Oye, ¿estás ahí detrás? Mándame un saludito. Estoy esperando por aquí que me calientes el corazoncito. Mándanos un WhatsApp a la radio al número 698-916474. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Horas 14 minutos. Por aquí tienes la cosa más bella, Eros Ramazzotti. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Y por aquí hay gente que ya me hizo caso y está empezando a calentarme el corazón. Se trata de Adriana, que me ha mandado un mensajito de texto diciéndome: muy buenas tardes, Viviana. Me alegra muchísimo que hayas empezado esta nueva temporada aquí en Relax FM. Un beso muy grande para ti, muchos éxitos. Muchas gracias, mi amor. Un beso muy grande para ti, corazón. Muchas gracias por calentarme el corazoncito. Y si tú también me lo quieres calentar, porque a mí me encanta comunicarme contigo, mándame un mensajito de WhatsApp, de voz o de texto, como tú quieras, al 698-916474. Y así me vas a poner a mí muy feliz. Y por supuesto, también yo te brindaré felicidad a ti. Continuamos con este de tardeo en Relax FM. Descárgate nuestra app a través de Google Play y Apple Store. Relax FM, la radio que te relaja. Momento de reflexión en el tardeo de Relax FM. Quejarte no sirve de nada. busca una solución. A veces la verdad es que somos pero muy quejicas. A veces nos quejamos porque hace calor, nos quejamos porque hace frío. Nos quejamos porque la vida parece ser que para nuestro punto de vista es injusta. Nos quejamos porque el transporte no llega. Nos quejamos porque el agua está caliente. En fin, nos quejamos por tantas cosas tan pequeñas que no nos damos cuenta que hay gente que tiene muchísimo, pero muchísimo menos que lo que nosotros tenemos. Hay gente que simplemente no tiene agua. Gente que simplemente no tiene transporte. Que no tienen que comerse. Y que se encuentran en una situación muy distinta a la nuestra. Pero además, por si no lo sabías, yo te quiero contar que el hecho de quejarte hace que la vibración de nuestro ser cambie. Nosotros, cada vez que nos quejamos, es como si le mandáramos un mensaje al universo y le dijéramos, universo, esto es lo que yo quiero. Si yo digo, ay, tengo que ir a trabajar, qué pereza, no quiero ir a trabajar. Ese es el mensaje que le estás mandando al universo. Y cada vez que el universo escuche que a ti no te apetece ir a trabajar, pues te quitará el trabajo. Y con el tiempo verás que el ambiente laboral no es favorable. Como que no le caes bien a tu jefe. Y de un momento a otro y sin pensar palabra, simplemente se deshacen de ti. Y es así como funciona el universo. Así que cada día, gracias. Esa es la palabra mágica. Gracias por estar aquí. Gracias porque estamos empezando esta tarde. Gracias porque hace calor. Y gracias porque tengo todas las bendiciones del universo. Relax FM. Somos tu mejor elección. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Y a las 15 horas 30 minutos, por aquí hay gente que me sigue calentando el corazoncito. Por aquí me dice Diana, me dice, felicidades Vivi, que todos tus proyectos se realicen y sea todo un éxito. Es una alegría volverte a escuchar en la radio. Bendiciones. Muchísimas gracias, corazón, por ese mensajito tan especial, por calentarme el corazoncito. Y como he dicho anteriormente, para todos aquellos que quieran calentarme el corazoncito, también lo pueden hacer a través de el WhatsApp 698-91-6474. Y para que vean que yo soy así de amorosa, un saludo muy especial, obviamente, para todos los oyentes de Madrid 91.9. También para los de Castellón 94.0. Si estás por ahí, mándame un corazoncito, mándame algo por WhatsApp. Continuamos en este de tardeo con Viviana Valencia. No te vayas, que más tarde voy a dar el horóscopo. Y ahora voy a comentarles a ustedes el Vivi Consejo. Relax FM. Somos tu mejor elección. 15 horas 31 minutos. Y así con este saborcito. Tabaco y Chanel. Vacilos. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. De tardeo te da el hashtag ViviConsejo. Horas 37 minutos y en este Vivi Consejo de hoy te voy a hablar de la vibración. La vibración es la energía que tú tienes y esta energía es proporcional a cómo te sientes en tu día a día y también a lo largo del tiempo. Eso es algo que nos ocurre a todas las personas. Hay días que nos levantamos muy imperactivos y con ganas de comernos el mundo, y hay otros días que simplemente no nos da la intención ni siquiera de levantarnos de la cama. Simplemente queremos estar allí, no queremos que nos hablen, queremos estar en soledad o simplemente nos queremos autocompadecer. Hay días que simplemente son así. Esto ocurre porque la vibración de tu energía es cambiante. Hay momentos en los que, como te dije anteriormente, nos sentimos muy bien, y hay momentos en los que no nos sentimos tan bien. Y la cantidad de energía que tienes también es como si fuese tu responsabilidad. Esto se debe a tus acciones, a tus pensamientos, a tus palabras. Así que eso hace que tú tengas la vibración más alta o más baja. ¿Te acuerdas que estábamos hablando de la frase de motivación que te dije que dejaras de quejarte? Pues por ahí va la cosa. Cuando tú te quejas y empiezas a hablar de ciertas cosas, eso hace que tu vibración baje, te lo dije anteriormente y te lo vuelvo a decir ahora. También de cómo te tratas a ti mismo, a ti misma, si tú te dices, ay, hoy me levanté horrible, pues entonces vas a estar horrible, porque es lo que estás demandando para ti mismo, para ti misma. O si simplemente dices, ay, no, hoy me levanté preciosa, es que estoy divina, pues eso es lo que pasa, que te has levantado divina. Y si te levantas pensando que de pronto no tienes dinero, eso también suele suceder. Hay que levantarse pensando que la abundancia es infinita, porque simplemente es así, infinita. Así que en cada momento tendrás tu vibración, tu energía de frecuencia muy distinta. Entonces, un ejemplo, tú vas a tomar una decisión importante, ¿no? Bien sea en tu trabajo, en tu vida cotidiana de pareja, es importante que tú tengas tu vibración alta y con energía suficiente para tomar tus decisiones y no tener como ese miedo al apego o a las situaciones que se están presentando en ese momento. Así que todo es energía. Para los que no lo saben, todo es energía. Y esto es algo que simplemente no lo digo yo. Esto, si no estoy mal, busquémoslo por ahí por internet, lo dijo Einstein. Tú, yo, todos somos energía. La sangre que corre por nuestras arterias, por nuestras venas. La energía se mueve como por ondas y esas ondas generan vibraciones. ¿Qué ocurre cuando nosotros nos encontramos con la energía baja? Pues nos dan molestias físicas. Ahí es cuando nosotros empezamos que si me duele esto, que si me duele la espalda, que si me duele el cuello, que si me duele tal. Esto pasa cuando nosotros tenemos la vibración baja. A veces le achacamos estas situaciones pues al largo día, a la jornada, al cansancio laboral, al estrés. Pero todo eso se genera porque nosotros en este momento o en ese momento tenemos la vibración baja. También el estar con desánimo, ¿no? Sin una causa aparente. Simplemente como que estás aburrido, triste y no sabes ni por qué. También lo que suele pasar cuando tienes la energía baja es que te cuesta dormir. Y otra cosa que también puede pasar es que te den ganas de llorar. Simplemente estás triste, quieres llorar. O te dé el llanto por cosas que realmente en otros momentos no te causarían a ti ese impacto de tener la necesidad de llorar. Cuando aparecen estos estados emocionales es cuando obviamente tú estás pues sin ganas de hacer nada, te encuentras así como chiquitico, te comparas con los demás, bueno, etcétera, etcétera. Todas estas situaciones hacen que tu energía y tu vibración baje. Así que lo importante no es buscar por fuera lo que debemos de buscar nosotros por dentro. Empecemos a mirar a ver qué es lo que nos está pasando, qué podemos hacer para subir nuestra vibración, no juzgarnos, no fustigarnos y sobre todo tener una verdad absoluta sobre nosotros mismos y decir, bueno, hoy estoy triste, hoy estoy de bajón, voy a buscar a ver qué es lo que me va a motivar a mí o qué es lo que me va a ayudar a mí a levantar ese estado de ánimo, a no encontrarme en la situación en la que me encuentro en ese momento. Para aquellos que les gusta meditar, pues ale, medita todos los días. Practica visualizaciones. Esto es algo maravilloso, no solamente porque te ayuda a crear, sino también porque te incita a que obviamente tu energía y tu vibración suba. Practicar el Reiki para las personas que les gusta el Reiki. También pueden darse una sesión a sí mismos para aquellos que lo practican. Y si no, pues buscar una persona que últimamente somos muchos los que sabemos y realizamos esta actividad. También practicar yoga. Hay personas que les encanta el yoga. Esto también te genera una vibración bastante alta. El qigong. Hacer ejercicio con la intensidad que a ti te enchufe, ¿no? Te dé como energía. Tampoco no hace falta, si no quieres realizar ese tipo de actividades, pues ponte a bailar de acuerdo a tu a la música que a ti te gusta, de acuerdo a cómo tú te sientas motivado y con la energía que tú te sientas motivado o motivada. Caminar con atención, ¿no? Hacia la naturaleza. Búscate un arbolito, abraza un árbol, siente su energía. Escribe, si eres de esas personas que no te gusta contarle tus dilemas a otro, como que prefieres guardártelo todo, tragártelo todo para ti, no hagas eso. Búscate un librito y cuéntale todos esos males. Y si tienes un amigo, una amiga, pues fenomenal. Para eso son los amigos y las amigas, para escucharnos todos los males. Y las noticias buenas también. Pinta. Come solo alimentos que te sientan bien. Hay momentos en los que, bueno, nos encontramos como nos encontramos y dices, pues hoy me apetece solo fruta. Pues ala, tu cuerpo lo necesita, lo que te está pidiendo. O mi cuerpo solamente quiere comer verdurita. Pues verdurita. O mi cuerpo hoy quiere vivir solo de infusiones. Pues ala, te tomas tu infusión. Y si lo que te quieres meter es un atrancón, quisiera como comerme un montón de helado, pues cómete tu helado sin culpabilidad y sintiéndose simplemente con alegría por tenerlo y por podértelo comer. También puedes irte a un concierto de cuencos o de recitales o de mantras y tú dirás, ¿pero cómo voy a hacer eso? Ah, pues te pones el YouTube, que es muy famoso, y te buscas cualquier musiquita. Y si no, obviamente te pones Relax FM, obviamente te pones de tardeo y vas a ver cómo todo ese bajón que tienes por dentro se te esfuma y se te quita inmediatamente. Para eso es bueno tener nuestra aplicación. Búscanos Relax FM España y vas a ver cómo nos tienes allí en sintonía las 24 horas de tu día. Y ya habiéndote dicho cómo puedes realizar las acciones que van a levantar tu vibración, continuamos escuchando este de tardeo con Viviana Valencia, poniéndote musiquita. Espero que te haya gustado este Vivi consejo, que le saques provecho, que lo utilices mucho y que lo pongas en práctica. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Horas 51 minutos. Y por aquí me siguen calentando el corazón, yo encantadísima de recibir esos mensajitos de WhatsApp a través del 698-91-6474. Para aquellos que se encuentran fuera de España, o fuera de Madrid, o fuera de Castellón, pero que de todas formas quieran comunicarse conmigo, bien pueden hacerlo marcando el +34 para aquellos que se encuentran fuera de aquí de España, +34 y luego el número que les he dicho, 698-91-6474. Y así estés en el lugar del mundo que estés, que nos estés escuchando a través de nuestra web, puedes mandarme tu mensajito. Como les estaba diciendo, por aquí me han calentado el corazón. Voy a contarles qué es lo que me han dicho. Viviana, guapa, esto es lo que me dice Leonardo. Me llena de felicidad que se te abren nuevos caminos y que estés llena de bendiciones y de éxito. Te envío toda una buena energía del universo por tu felicidad y tu prosperidad. Enhorabuena por la nueva temporada y este comienzo que tienes. Muchas gracias, mi amor. Un besito muy grande para ti por esos buenos deseos que tienes para mí. Muchas gracias. Relax FM. Somos tu mejor elección. ¿23 horas? Aquí te mi destino esperando. Maré Monseún Perini. De 3 a 6 de la tarde sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Minutos. Estás escuchando a Roxana Magia. Relax FM. Somos tu mejor elección. No me salen las palabras. Relax FM. Oye tú, sí tú. Eres maravilloso, maravillosa. ¿Cómo mirarte? De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. La radio que te relaja, que te relaja. Relax FM. La primera. Por aquí estás escuchando a Tendencia de Timbiriqui. Te invito. Y es que la vida es mucho, pero mucho mejor cuando tú sonríes. Te dije ahora rato que era gratis, ¿verdad? De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Escucha todos nuestros programas en formato podcast en las diferentes plataformas y en nuestra aplicación Relax FM. Esta es la tendencia del día en el tardío de Relax FM. Dieciséis horas, 14 minutos y entramos en nuestra sección de la tendencia del día. En la tendencia de hoy tenemos a Jaume, que nos va a dar algunos consejitos de cómo debemos hacer un ejercicio en los ojitos. Así que nada mejor que él para que nos diga cuál es el consejo que nos tiene para hoy. Hola Viviana. Un saludo cordial para ti y para todos los radioyentes de Relax FM. Estamos viviendo una nueva realidad. Y esta nueva realidad nos lleva a tener que utilizar y a usar realidades virtuales. Nuestro lugar de trabajo se traslada de un lugar físico a casa. Nuestro ocio pasa por el tablet, por el teléfono móvil. Todos son pantallas. Lo cual repercute en nuestros ojos. Entonces, después de estar un rato trabajando con el ordenador, nuestra vista empieza, nuestros ojos empiezan a lagrimear. En nuestra escuela tenemos una serie de ejercicios de Qigong que nos va a permitir y nos permiten aliviar esa tensión que genera el tener que estar mirando las pantallas. Vamos a hacer una serie de tips en los cuales nos va a permitir durante nuestro trabajo o durante nuestro ocio, mirando nuestro celular, la tablet, aliviar esa tensión que se genera en nuestros ojos. Vamos a cerrar los ojos y vamos a usar la yema de los dedos índices y vamos a colocar la yema de los dedos índices en el lagrimal. Una vez colocada los dedos índices en el lagrimal, vamos a ascender un poquito los dedos hacia arriba en dirección hacia el entrecejo, como si fuera, como si quisiéramos taladrar el tabique nasal en dirección hacia el entrecejo. Ahí vamos a empezar a hacer movimientos circulares, primero en el sentido de las agujas del reloj. Haremos 7, 8, 9, 10 círculos para luego invertir el sentido de giro de los dedos. Haremos 7, 8, 9 giros, los que sean necesarios para terminar de extender los dedos por el lagrimal, la yema de los dedos por el lagrimal, por el párpado inferior y llevando los dedos hacia la sien. Con este masaje, este suave y ligero masaje, vas a conseguir aliviar esa tensión que se genera en los ojos por estar mirando constantemente la pantalla, como te he dicho anteriormente. Bien, este ejercicio, si lo realizas cada media hora, cada horita de tu trabajo, vas a ayudar a tus ojos a estar mejor. Si necesitas más información, ponte en contacto conmigo mandándome un correo electrónico a info@jaumeadell.com o visita mi página web, la www.jaumeadell.com. Gracias, Viviana. Hasta el próximo tip. Hasta luego. Muchísimas gracias, Jaume, por ese consejo tan maravilloso. Hasta la próxima. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Descárgate nuestra app a través de Google Play y Apple Store. Relax FM, la radio que te relaja. Horas 16:22. Mírame. Sentidos opuestos. Relax. Síguenos en las redes. Relax FM. Horas 16:26. Puede ser El canto del loco, Maya Montero. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Mándanos un WhatsApp a la radio al número 698-916474. 16:32. Colgando en tus manos. Mi corazón está colgando en tus manos. Que mi corazón está colgando en tus manos. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Y a las 16:33, por aquí me siguen calentando el corazón. Muy agradecida, estoy con ello. Por aquí recuerdo el número del WhatsApp. 98 91 64 74. Para aquellos que se encuentran fuera de España y nos están escuchando a través de la página web o a través de nuestra app, le ponen allí +34. Ya saben ustedes que el +34 son los dos ceritos 34 y el número que te he dado, 698 91 64 74. No hay problema si estás lejos de mí. También lo puedes hacer mandándome un mensajito de voz, por supuesto, calentándome el corazón. Así como lo han hecho por aquí, les voy a contar los que me han calentado el corazón hoy. Por aquí me dice Irene: preciosa, a disfrutar de esta nueva etapa y este nuevo comienzo de Relax FM. Muchas gracias, cariño. Un beso muy grande para ti. Y también me lo dice Nilsa. Vivi, muchos éxitos. Te lo mereces, guapa. Muchísimas gracias. A todos aquellos que me han deseado con muy buenas bendiciones esta nueva etapa, este nuevo comienzo en Relax FM, esta nueva temporada de Tardeo con Viviana Valencia. No te vayas a olvidar de que más tarde te voy a dar el horóscopo para toda la semana. De momento vamos a quedarnos con musiquita. El pero tiene fe. ¿Ya te reíste? Sonríe. Nada lo puede superar. Si ella te quiere. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Escucha todos nuestros programas en formato podcast en las diferentes plataformas y en nuestra aplicación Relax FM. De Tardeo te da el hashtag ViviConsejo. ¿Recuerdas que tempranito en este programa de Tardeo te estaba hablando de cómo subir la vibración? Y ahora a las 16 horas 39 minutos, 16 horas 39 minutos, sin que se le lengüe la traba, por favor. Por aquí tienes la continuación de este hashtag ViviConsejo. Bueno, te estaba comentando antes que puedes realizar ciertas actividades para levantar tu vibración, para que no permitas que la vibración decaiga, etcétera, etcétera. Otra de las cosas que también puedes realizar para levantar tu vibración, que de pronto suelen ser menos convencionales, pero que también pueden ayudar mucho, es escribir y escribir de pronto poesía. Antes te decía que escribieras de pronto como en un diario, como en un libro, todo lo que tú quisieras plasmar. Pero pues si eres de esas personas que tiene talento y que le gusta la escritura y que simplemente le gusta escribir poesía, pues escribe poesía o canciones. Esto no se sabe. También puedes cocinar, incluso cocinar pues para toda la semana, si es que así te evitas de pronto el tener que estar pensando toda la semana ahora qué cocino, ahora qué hago. Hay gente que es muy experta en estos temas de cocinar y de organizarse toda la semana para poder tener sus alimentos sin necesidad de estar llegando entre semana ajetreados a cocinar, por ejemplo. Asistir a eventos que tengan que ver con personas afines a ti. ¿Qué te gusta el cine? ¿Qué te gusta el teatro? ¿O te gusta irte de bares? Busca gente con quien tú puedas compartir ese tipo de actividad. ¿Cantar? ¿Por qué no? Te pones a cantar aquí junto conmigo, con los temas musicales que pongo aquí en este de Tardeo. Maravilloso. O pon una canción que te guste a ti. Descárgate una de esas aplicaciones con las que uno puede hacer karaoke. Y maravilloso. También se puede meditar con algunas piedritas para aquellos que les gusta, de pronto los cuarzos, este tipo de elementos, inciensos, musiquita. Te imaginas que también practicas para una obra de teatro. Ponte en un grupito de estos, de gente que le gusta reunirse para sentirse bien. Obviamente, rodéate de tus amigos. Abraza muy, pero muy fuerte a las personas a quien tú ames. Eso también ayuda mucho a elevar nuestra vibración. Así que, como te decía anteriormente, evita quejarte porque sí. Cultiva la compasión hacia los demás. No te juzgues y dedícate palabras bonitas. Me amo, me amo. Soy bello, soy bella. Soy maravilloso, soy maravillosa. Alégrate de los triunfos de los demás. Y siempre ten buen sentido del humor. es muy fácil, ¿has visto? Además, es muy fácil hacer acciones como las de estar en silencio y estar también sin movimiento. Esto se puede hacer también si esto te ayuda a ti a subir la vibración. Cuando tú empiezas a honrar aquello que te vibra, ya no hay marcha atrás. Ya todo irá fluyendo muchísimo. Y una vez me dijeron por allí, alguien muy sabio me dijo, lo importante no es tener la vibración alta y llegar a ella. Lo importante es mantenerla. Así que, como te decía antes, estas cositas son muy fáciles de hacer. Espero que aumentes muchísimo tu vibración, que te dé alegría, que suba tu energía. E investiga todo aquello que yo te digo aquí. Enciende tu chispa, busca tu propia verdad y vas a ver que vas a tener un mundo, un universo completamente lleno para ti de cositas maravillosas, de cositas bellas. Gracias por escuchar este Vivi Consejo. Quédate aquí con nosotros. Escucha todos nuestros programas en formato podcast en las diferentes plataformas y en nuestra aplicación Relax FM. Esto es Relax FM. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Y como sigo en modo romántico, por aquí te quedas escuchando Todo mi amor eres tú, Michael Jackson. La única canción que conocí de este hombre en castellano. Este es nuestro número de WhatsApp. 698-916474. Relax FM. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Quédate aquí conmigo, escuchando Relax FM. Vamos a comenzar dentro de muy poquito, el horóscopo de Los Ángeles. Por favor, no te despegues del dial. De momento, continuamos con más música. Mándanos un WhatsApp a la radio al número 698-916474. Vuela, vuela, vuela conmigo. Cuélate dentro, dime chico. Dame calor, sácame brillo. Hazme el amor en nuestro nido. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Horóscopo de Los Ángeles con Viviana Valencia. ...17:12. Y llegó este momento mágico especial. Este momento que a mí me gusta muchísimo, porque te voy a poder dar a ti el horóscopo de Los Ángeles. Vamos a comenzar con el signo de Aries. Recuerda que antes de comenzar, recuerda que este horóscopo viene bien para ti. Viene bien para ti, para toda la semana. Y que además, este es el primer bloque. Entonces ahora vamos a dar los 6 primeros signos del zodiaco y luego más adelante te daré los primeros 6 y luego te daré los otros 6. Comenzamos con el signo de Aries. Vamos a ver qué nos dice Aries. Aries nos dice, el ángel que nos acompaña en esta tarde de hoy para Aries es Nit Aija y te dice: los sueños saben sobre el futuro. El ángel lo que está comentando para los que pertenecen al signo de Aries es que hay que estar muy pendiente de lo que soñemos o sueñen, en el caso de ellos, porque yo no soy Aries, en el caso de ellos, que estén muy pendientes de los sueños que tienen, porque serán revelatorios. Todas las cosas que tú estés soñando te pueden ayudar para contestar ciertas preguntas que tú tengas en tu interior. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo para que lo pongas en práctica. ¿Tienes una duda? Entonces vas a decirle a los ángeles: bueno, ángeles, yo necesito una respuesta a tal pregunta, lo que sea, ¿no? Una respuesta de cualquier tema. Y te acuestas a dormir. Lo que sueñes será la respuesta para ese sueño que tú has tenido. En el caso de que no hagas ninguna pregunta y que simplemente tengas algún sueño que sea como significativo para ti, o sea, que tú lo recuerdes, porque muchas veces soñamos pero no recordamos lo que hemos soñado. Entonces, si tú has tenido un sueño muy, muy revelador, pues trata de tenerlo en cuenta, a ver qué es lo que te están diciendo los ángeles en este momento. Eso es lo que quiere decir los ángeles para Aries. Ahora continuamos con Tauro. Ah, otra cosa. Si no sabes cómo descifrar el sueño, si no sabes cómo descifrar el sueño, lo único que tienes que hacer es mandarme un mensajito @ViviValenciaE y por ahí me dices: mira, Viviana, me soñé tal cosa, no sé qué podrá hacer. Yo con muchísimo gusto te digo lo que posiblemente te puede estar pasando. Bueno, continuamos con Tauro. Tauro, el ángel que te acompaña en el día de hoy es Meiel. Meiel dice que crea para dominar tus instintos. Es el momento de que empieces a crear. Y para poder crear hay que ser imaginativos. Para poder crear hay que ser muy imaginativos. Entonces empieza a visualizar, a crear, a escribir, a hacer este tipo de cosas para que fluyas y todo lo que tú tengas planeado hacer, bien sea de manera laboral, bien sea a nivel amoroso, bien sea a nivel social, lo que quieras, empezarán a fluirte las ideas que no eres de escribir. Pues imagina que eso te va a ayudar muchísimo. Esto en el caso de los Tauro. Ahora para los de Géminis, Beulijah te dice que tu éxito está en la fortaleza. Lo que quiere decir Beulijah en este momento es, para los de Géminis, que todo ese trabajo que tú llevabas haciendo desde hace mucho tiempo, todo aquello que tú estabas realizando, va a empezar a botar sus frutos y tú vas a poder recoger. Y en ese éxito, obviamente, estará tu fortaleza. Ahora vas a tener muchas cosas que van a ir por muy buen camino, que van a producir muchos éxitos, y obviamente esto será tu fuerza y tu fortaleza. Para Cáncer, vamos a ver qué nos dice Cáncer en este momento. Nos dice Anuel: busca la armonía cósmica. En este momento, Cáncer, parece ser que estás así como encerradito, como metidito pues en tu caparazoncita, no quieres salir por cualquier motivo. Puede ser que en estos días vayas a tener unos días de mucho bajón, unos días de no querer de pronto como tener contacto con la gente. Lo mejor es que vayas en contra de tu propia voluntad, ¿no? Que busques la forma de encontrar esa armonía hacia afuera. No lo digo necesariamente que tú tengas que salir ni contactar con la gente, pero sí mirar el exterior, observar, ser observador para ver qué te dicen los ángeles a través de esta observación y tú puedas empezar a estar en armonía. Y por aquí continuamos con Leo. A ver qué nos dice Leo. Jajamija es el ángel que nos acompaña hoy para Leo y dice: harás contacto con lo absoluto. Es un momento muy bueno y una semana muy buena para que los de Leo empiecen a tener ese contacto con el universo, bien sea haciendo meditaciones, bien sea visualizando, bien sea creando de alguna manera. Ponte a hacer las actividades, para ser prácticos, para que me entiendas. Vete al lugar donde tú quieres que te contraten. Ve y habla con esa persona con la que tú quieres negociar. ve y declárate a la persona a la que te le quieres declarar, que quieres hablar de un tema importante, hazlo, porque este es el momento en el que tú empiezas a tener ese contacto con lo absoluto, con la divinidad. Aprovecha ese momento en el que los ángeles te están respaldando. Y por último, ya en este primer bloque, tenemos a Virgo. Y Majihab es el ángel que te acompaña y te dice que en los viajes te encontrarás. Lógicamente no vas a irte ahora de viaje, pero sí viene siendo una especie de viaje, un viaje interior. Por eso te dice el ángel que en los viajes te encontrarás. Hay un momento para viajar hacia el interior. Si tú en este momento no te encuentras bien, no te encuentras estable, no encuentras la armonía, el equilibrio, es porque tienes que empezar a autoevaluarte, mirar hacia adentro qué es lo que te está pasando. Y así encontrarás la solución a todo aquello que te esté agobiando, que no te esté permitiendo estar en armonía y en tranquilidad. Y esto lo digo a nivel general, bien sea a nivel laboral, bien sea a nivel amoroso, social, familiar, en todos estos aspectos. Así que ponte en ello, viaja a tu interior, Virgo. Y así concluimos este primer bloque del horóscopo de Los Ángeles. Continuamos escuchando esta de tardeo con Relax FM, aquí con Vivianita Valencia. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Que te relaja. Que te relaja. Relax FM. La radio que te relaja. Que te relaja. Relax FM. Horas 20 minutos. Ricardo Montaner, Tan enamorados. Ahora es que me ha dado por el amor. Esto es Relax FM. La radio que te relaja. Que te relaja. Relax FM. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Relax FM. Somos tu mejor elección. Solamente oír tu voz. 17:33. Y negro, recorrer esa. Una foto en blanco y negro. Yo llamé. David Otero, Taburet. Relax FM. Somos tu mejor elección. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Rayando. Rayando el sol. Maná. Rayando por ti. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Horóscopo de Los Ángeles con Viviana Valencia. Horas 42 minutos. y volvemos a este segundo bloque de El Horóscopo de los Ángeles. Para todos aquellos que acaben de llegar y no se habían conectado, pues ya dijimos un bloque de horóscopo. Ahora comenzamos con Libra. A ver qué nos dicen los ángeles para Libra. El ángel que nos acompaña hoy a los de Libra es Dhammavihap. Y este ángel dice que estarás a salvo de naufragios. Obviamente no es que te vayas a ir de naufragio en estos momentos, pero sí es algo energético. Si en este momento te sientes como ahogado, como ahogada, sientes que las cosas de pronto no te están fluyendo de una manera eficaz, el ángel lo que quiere decir es que te pongas tranquilo, tranquila, porque vas a estar a salvo. Si estás en esos momentos de tormenta, en el que las cosas no están saliendo de pronto como tú quisieras, como te gustaría que salieran, que definitivamente las cosas no están fluyendo como a ti te gustan, definitivamente calma, calma, calma, que las cosas van a salir muy bien para ti. Es más, enhorabuena. Salvo, a salvo, a salvo vas a estar. Bueno, continuamos con Escorpio. Para los de Escorpio, el ángel que los acompaña en el día de hoy es Yehuija. Y te dice que tu obediencia es poder. En este caso, los ángeles te están dando así como un jaloncito de orejas. Tienes que estar más pendiente de tu instinto, tienes que escuchar más esa voz interior que tienes, porque a veces como que te llegan esos mensajes y te dicen, no hagas esto, no hagas esto, pero tú de todas formas lo haces y te llevas la contraria a ti mismo, a ti misma. Si en algún momento tú sientes la sensación, algo que te dice en tu interior, que no vayas a algún sitio, que no hables con una persona de algo en concreto que de pronto tú piensas hablar, o cualquier cosa que vayas a hacer que tú sientes en tu corazón que es mejor no hacerla, no la hagas. Y también si es al revés, si tu corazón te dice vea por ello, pues hazlo. Y vas a ver cómo vas a estar más fluido o más fluida en el transcurso de esta semana. Continuamos con Sagitario. El ángel que acompaña a Sagitario es Laubihap y te dice que tu inspiración lleva al más allá. Estás en un momento de abundancia, en un momento de prosperidad, Sagitario. Van a estar las cosas muy a pedir de boca. Así que en el transcurso de esta semana aprovecha para hacer todas aquellas cosas que tenías o piensas hacer y que no has realizado, que estás como postergando de pronto por miedo, por temor a que las cosas no te terminen de salir lo fluidas que tú quisieras. Así que lo mejor es que te pongas manos a la obra. Capricornio. A ver qué ángel te acompaña para ti, Capricornio. Beuija es el ángel que te acompaña y te dice, protege lo que te es sagrado. Es el momento de cuidar un poco más de aquello que es sagrado para ti, y en este caso parece ser que es tu familia. Estate pendiente de la gente de tu entorno. De pronto en estos momentos no te has dedicado lo suficiente a tu familia, bien sea por el trabajo, bien sea por tu estado de ánimo, bien sea por el tiempo, por lo que sea. Parece ser que no estás siendo fluido en este aspecto de tu vida, y el ángel lo que te dice es que cuides lo más precioso o lo más sagrado que puedes tener. Y también me dice que en este caso es la familia. Continuamos con Acuario. Dhammavihap es el ángel que te acompaña y te dice que sufrirás una transmutación. Enhorabuena, Acuario. Enhorabuena, porque vas a pasar por una fase en la que va a haber una transmutación energética, espiritual, de alma en ti. Y eso está muy bien, porque habrá muchos cambios en tu vida. Empezarás a ver las cosas desde otro punto de vista. Empezarás a pensar de una manera diferente. Harás cambios de transmutación. Y cuando hay cambios de transmutación, las creencias cambian. Para aquellos que no me entiendan lo que les estoy diciendo, Acuario, es que vas a cambiar tanto que la gente te va a decir, ¿cómo has cambiado? Tú antes eras de otra manera. Y lo importante de esto es que todo, todo va a ser en positivo. Continuamos con Piscis. ¿Qué hay para ti, cariño? Micael. Lleva paz y sabiduría. Lo que te está aconsejando Micael es que como tú eres esa personita tan especial, tan creativa, tan maravillosa, tan fantasiosa, lo importante es que te vayas con esa alegría y con ese amor a todas partes. Que lleves esa sabiduría que tienes por dentro y que lleves esa paz a todas las personas que tú veas que lo necesiten, porque esto te ayudará a ti. Será algo recíproco y mutuo. Si tú vas y te acercas a personas brindándoles esa paz y esa sabiduría, es lo mismo que tú vas a recibir. Y encontrarás días muy felices, de mucho aprendizaje y, por supuesto, de mucha paz y mucha sabiduría. Así que enhorabuena para ti, Piscis. Esta semana, ponte en ello. Así concretamos este horóscopo de Los Ángeles de esta semana. Espero que lo disfrutes muchísimo, que lo pongas en práctica, el consejito que te haya podido dar, y que lo tengas en cuenta. Muchas gracias. Continúa aquí en este tardeo de Relax FM. Esto es Relax FM. Horas 48 minutos. Vuelve a empezar. Pablo Alborán. Relax FM. Somos tu mejor elección. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Y llegamos al final. 17 horas 56 minutos. Llegamos al final de este de tardeo con Viviana Valencia. Mañana más. Recuérdate que debes de sonreír, que es la mejor manera de pasártelo bien, de subir la vibración y de encontrarte mejor contigo mismo y con los demás. Así que muchas sonrisitas. Un beso muy grande. 91.9 FM Madrid. Otro beso muy grande. 94.0 Castellón. Mañana más. Muchísimas gracias. Adiós. Relax FM. Somos tu mejor elección. Por ser